Y entiendo de que podemos hablar ahora sí con Mercedes Jara Tracchia, quien es la ministra de Educación de la provincia de Río Negro. A ver, bueno, vamos a esperar que se acomode. Compañeros, compañeras. ¿Hemos firmado el convenio con el ministro de Nación en el día de hoy para todos los países? Sí, hemos firmado 4 convenios, 2 que tienen que ver con el tema del desarrollo educativo en Sierra Grande. Estos convenios, por un lado, son asistencia técnica para la capacitación y la investigación en temas de hidrógeno, pero también para la construcción de 3 escuelas que incluyen un jardín, una escuela primaria y una escuela técnica, que no solamente va a tener formación en educación secundaria, sino formación profesional y formación técnica superior. Así que la idea es complejizar la parte educativa y, bueno, y trabajar en función también de lo que es el desarrollo del pueblo productivo en Sierra Grande. Por el otro lado, también se firmó un acuerdo en relación a la construcción de 2 escuelas secundarias técnicas, una en el Bolsón, que ya la tenemos iniciando sus actividades, que es una escuela agropecuaria con orientación en turismo, y por lo tanto la idea es que tengan su edificio propio, y otra escuela en la ciudad de Catriel, también con orientación técnica. Y por último, el otro convenio es un convenio de formación profesional de una nueva propuesta educativa en relación a lo que es el bachillerato con orientación profesional, que tiene una fuerte carga relacionada a lo que es la educación técnica y también, obviamente, incorporando de a poco la parte de las disciplinas generales. Entonces, dar un contexto concreto para el gobierno respecto a las negociaciones, ¿no? Con el gremio docente, la gobernadora ya anunció que, bueno, obviamente no va a haber paro, que por la constitución obligatoria, pero también va a haber capacitaciones, o al menos eso se piensa del gobierno, ¿no? ¿Cuál es la postura? Sí, la idea es que en la próxima paritaria, aparte del tema salarial, podamos discutir algunas cuestiones que tengan que ver con el tema de la formación docente, tanto la formación docente inicial como continua, así que estamos elaborando también una propuesta en ese sentido. ¿Hay algún avance para la negociación? No, todavía no. El avance que hubo fue el conocimiento ayer de la conciliación obligatoria y el gremio que acató esta conciliación obligatoria. En el día de ayer comunicaron que, bueno, que se van a adherir a esto. Y por otro lado, también el viernes nos encontraremos en una nueva mesa paritaria. Bueno, también el tema de las de las cuestiones estas de las jornadas institucionales, ¿cómo lo van a tratar? ¿Hay alguna propuesta de modificaciones? Sí, vamos a trabajar en la modificación del calendario, también nos vamos a poner en la mesa de negociación, pero para la otra semana hay propuesta una jornada institucional en la cual vamos a cambiar, ¿no es cierto?, la actividad por clases para los chicos y las chicas, y veremos cómo después estableceremos cómo recuperamos justamente esa jornada. ¿En lo salarial hay alguna novedad? Todavía no, estamos trabajando en la propuesta. El ministro también puso en el tema de la conciliación obligatoria el no descuento los días de paros. ¿Comprende eso la conciliación obligatoria? Ahora lo que dice la conciliación obligatoria es que retrotrae el conflicto a los días de paro de esta semana. Eso significa la conciliación obligatoria que estableció el ministro de Trabajo. Y lo que se está pagando esta semana viene con, lo había planteado con los descuentos. Esto está planteado con los descuentos de los días de paro porque no es parte de la conciliación obligatoria. Gracias. Muy bien, la palabra de Mercedes Jara Tracchia.